como yo quiero. Cambias mi vida por una traición. Envenenaste mi sentimiento como pecado de tu corazón. Penosa y triste, aventurera, hoy picadora regresas a mí. Ya no te quiero, he de marcharme, si estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque se ha manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque se ha manchado tu corazón con el pecado. Como yo quiero, cambias mi vida por una traición. Envenenaste mi sentimiento como pecado de tu corazón. Penosa y triste, aventurera, hoy pecadora regresas a mí. Ya no te quiero, he de marcharme, si estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque se ha manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque se ha manchado tu corazón con el pecado.